Ya me voy, porque ya no me quieres, ya me voy. No quiero despedirme, ya me voy. Llevando mi alma triste, ya me voy. Te dejo mi canción. Cuando escuches los versos que te canto y te lleguen recuerdos de mi amor, yo estaré muy lejos de tu lado, donde pueda borrar este dolor. Una vez te dije que te amaba y te daba todo mi corazón. Tú juraste también que me adorabas y me dabas con besos tu pasión. Las palabras se fueron con el viento y tus besos se van con otro amor, pero nadie te da todo el cariño ni te quieren como te quise yo. Una vez te dije que te amaba y te daba todo mi corazón. Tú juraste también que me adorabas y me dabas con besos tu pasión.